Bienvenido. Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Este programa se llama El Tren Mágico, se llama El Tren de la Vida, pero podría ser El Tren Mágico, ya que tiene la magia gracias a mi ayudante Wilson, que trae aquí a las estrellas del rock a la que le da la gana, aunque digan que está muertito. Estamos en el andén de Radio Crash esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy. Y bueno, pues mira. Ya se ha puesto en marcha, menos mal que estaba arriba, no me ha dejado casi montar. He montado a correcuita, que se dice en catalán, que quiere decir a toda velocidad. Bueno, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren con gente interesante es mi ayudante Wilson, al que pago para que haga las cosas bien, aunque a veces se me revela y lo hace como le da la gana a él. Voy a ir al primer vagón a ver a quién tenemos allí, a ver a quién ha traído Wilson. Vaya, en el último viaje ocurrió que habíamos traído a dos héroes de la guitarra, pero se nos presentó de improviso nuestro querido amigo Stephen y le dimos a él todo el protagonismo. Por tanto, los dos héroes de la guitarra han vuelto hoy, sobre todo el segundo, que el otro día no tocó nada. Y aquí estamos con Jace Gunn y Joe Walsh a la guitarra. He dicho, aquí tenemos de nuevo a Jace Gunn en su primera etapa, que tuvo a Joe Walsh como guitarrista, y en el que hemos el tema que hemos estado oyendo se titulaba Funk número 49. Como el otro día tocaron el tema Funk número 48, le he preguntado si es que tienen 47 temas más que se titulan Funk. Menos mal, me han dicho que no, que solamente tienen estos dos y que le llamaron así porque les da la gana. Bueno, bien. Bueno, pues cuando Joe Walsh se fue con los Eagles para grabar Hotel California, donde se dio a conocer mucho más y donde empezó a ganar pasta gansa, a los compañeros suyos de James Gunn, pues no les quedó más remedio que buscar otro guitarrista de ese nivel, cosa muy difícil porque Joe Walsh era muy bueno. Pero tuvieron suerte, lo encontraron. Encontraron a un tipo muy joven con cara de chica y que se llamaba Tommy Bolin. Y bueno, aquí está, en el siguiente vagón, Tommy Bolin con James Gunn. A ver qué hacen estos. A ver qué hacen los nuevos James Gunn con Tommy Bolin. Your sister's got him over. She got something on her mind. I just don't understand it. We never got the time. Nah, don't be nervous. If I seem upset, I can handle it then. Yeah, I'd rather be alone with you. I'd rather be alone with you. Oh, yeah. Walk a little faster. I got your mama on the phone. What a sense of timing. We need to be alone. Bueno. Mira, está bien esto de cantar a capela, cantar a voz, sin instrumentos, pero oye, aquí este es un programa de rock, esto es un programa donde he traído a dos guitarristas, más bien Wilson ha traído a dos guitarristas, y ¿qué es esto? Si parecía Michael Jackson y sus amigos o algo así, no, vamos a ver, tenéis que tocar algo más fuerte. Además aquí está Tommy Bolin, a ver qué hace para sustituir a Joe Walsh. Y fijaros dónde acabó con el tiempo Tommy Bolin, que acabó en Deep Purple, que es el que sustituyó al insustituible Richie Blackmore. Bueno, pues a ver cómo se ganó el puesto. Vamos a ver, venga, pero tocar algo serio. ¿Qué tema vais a tocar ahora? Ah, Must Be Love. Ah, ese es bueno, venga, cuando queráis. Must be love. Esto es otra cosa. Aquí era rock de primera, bien hecho, buenas voces, buen guitarrista. Esto es otra cosa. Bueno, pues os tengo que decir que en aquellos años, que era por el año 74 por ahí, había un batería que había cogido mucho nombre y que se llamaba Billy Cobham, y era el batería de un grupo de Yarrot que de título Mahavishnu Orchestra. Sí, se llamaba así, no es para reírse. Mahavishnu Orchestra. Bueno, el grupo era el más terrible de la época. Había salido de acompañantes de Miles Davis, pero bueno, se habían colocado para hacer ya rock y lo hacían de forma terrible. El líder del grupo era John Malaufin, que es un guitarrista muy, muy, muy, muy, muy bueno. Bueno, total, que cuando el batería quiso grabar un disco, pues dice, pues no lo voy a grabar con mi propio jefe, en la Mahavishnu. Entonces llamó a Tommy Bolin, que había conocido pues anteriormente. No sé exactamente cómo, no sé si tocando, lo dudo. Pero entonces, conociendo a Billy Cobham, todos podían pensar, pero ¿cómo va a tocar un guitarrista de rock este tipo de música? No va a saber, no va a poder. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Pues que Tommy Bolin sí que pudo, o al menos se atrevió. Y señores y señoras, nos van a tocar aquí, ya que están, el tema Stratus. Billy Cobham a la batería, Tommy Bolin a la guitarra y otros amiguetes, Jan Hammen al sintetizador, y no os digo más para no aburriros, pero este tema es de los más potentes que yo he oído en mi vida. Stratus de Billy Cobham, agarraros que va a curva. We'll be right back. Bueno, ya estáis escuchando cómo la barbaridad que hicieron, ¿eh? Pues bueno, a partir de este disco, muchos otros guitarristas de rock, como el famoso Jeff Beck, se animaron a hacer este tipo de música, y Jeff Beck lo siguió haciendo hasta hoy en día. Por cierto, que después se hicieron amigos Tommy Bolin y Jeff Beck, ¿eh? Bueno, curiosamente, cuando salió el disco, todos los aficionados a este tipo de música se pensaba que era John Malafin, pero no, era Tommy Bolin. Y los primeros que se llevaron una alegría fueron los de Deep Purple, que estaban buscando guitarrista. Os he comentado alguna vez que en Deep Purple, pues el cantante Ian Gillan y el guitarrista Richie Blackmore es que se llevaban a matar, no se aguantaban nada. Entonces, al final, Richie Blackmore se largó y pues andaban buscando guitarrista y llamaron, como no, a Tommy Bolin cuando oyeron esto. Esto fue hacia el año 1975 y bueno, Tommy Bolin se fue para Inglaterra a tocar con los Deep Purple. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que la gente le recibía con silbidos, con rechazos, antes de escucharle, una cosa que era un poco desagradable para Tommy Bolin, que ya en Estados Unidos se había hecho un nombre, ¿no? Bueno, total, que al año así Tommy Bolin se largó, o le echaron o se largó. Entonces, pues empezó a trabajar en sus propios grupos y bueno, y todo aquello duró muy poco, porque a los pocos meses pues se murió. Esto, un pinchazo mal dado de heroína o bien dado, no se sabe muy bien qué, y se murió, una pena. Y se acabó el vuelo de Tommy Bolin. Pero bueno, ya que le tenemos aquí, va a ir al... tiene una pinta de indio que a mí me encanta, ¿eh? Tiene una pinta, el pelo largo, va con mocasines de esos tipo indio. Oye, un tipo con cara de chica. En fin, ya le he dicho a Wilson que no le diga estas cosas, no vaya a ser que se enfade. Bueno, vamos a ir al siguiente vagón, porque allí va a tocar uno un tema con su propio grupo, y donde demostraba lo bien que sabía hacer su música. Ahí voy detrás de él. Aquí está su grupo. No os voy a decir quiénes tocan para no aburriros, pero lo que van a hacer es tan bonito. Hay una chica y todo. Bueno, vamos allá. A ver, cuando queráis. Savannah woman dressed in white stands out of tropical rays. She pulls a gin and tonics tight and curses her lonely domain. Brazilian winds blow warm in Rio, a white estate they call Bonata. Moan for her soul, or so she said, as a sadist young maiden. No one knows but me how she left me so behind. So man or woman, I could never leave you so behind. Snow white and with desire, that fan from the magazine, cold and distant as the moon, why can't she burn like fire? No one knows but me how she left me so. Savannah woman, I could never Queridos amigos, estáis en El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Bueno, ahora vamos a dejar el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Joe Walsh y Tommy Bolin, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la portada que dice: nadie sabe más que todos juntos. Algún día os explicaré de dónde salió esta frase que tiene su miga. Pero bueno, es mía. Y por eso tengo la chulería de ponerla en la puerta del vagón de psicología. Allí, en este vagón, pues damos charlas, hablamos de... Bueno, y atendemos alguna amiga que se presente con algún problema, si es que se atreve a plantearlo. Bien, vamos para allá. Bueno, menos mal que tenemos aquí a este pianista, que es que en cuanto nos ve llegar, empieza a tocar el tío y nos mete en un ambiente tan agradable. Le gusta tanto a la gente que viene a este vagón que luego la tengo que echar a palos. Porque, no, es que aquí se está... Claro, no os he contado cómo son los vagones del Tren de la Vida. Es que, claro, no es un tren normal con asientos así uno detrás de otro. No. Están preparados, están vacíos, tienen un escenario, tienen algunos sofás, algunos están enmoquetados, tienen cojines en el suelo para que esto, y tienen un escenario, ya os he dicho, para los que tocan y tal. Pero el vagón de psicología sí que tiene un sofá y también asientos, y tiene un sofá que es copia. Del de Sigmund Freud, tiene el que está en Viena, que utilizaba Sigmund Freud. Entonces yo, una vez que estuve allí viendo su casa, pues le saqué una foto y lo he calcado. He ido a una fábrica de sofá y digo, quiero uno como este. Y bueno, eso me da a mí seguridad, ya veis. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos hoy aquí? Tenemos hoy aquí a Susana, que nos ha planteado un problema o una cuestión. Dice que quiere adelgazar. Y aquí tenemos también a Alberto, un compañero de que no es el novio, se ha colocado aquí porque sí. Él mismo se va a saludar y va a decir algo. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Pablo. Ah, a ver, ¿se oye bien? Sí. Buenas tardes, Pablo. ¿Tú te oyes también? Bien, sí. Bien, bueno. Muchas gracias por dejarme colarme aquí en uno de tus vagones del Tren de la Vida, que había oído mucho hablar de ellos, sobre todo en internet, pero no sabía que eran tan cómodos. Claro, hoy... Que los trenes eran así, más Renfe... Hoy mal. les he explicado. Mía. Estoy aquí en uno de los pubs aquí, y estoy muy a gusto. Bueno. Nada, encantado, muchas gracias por invitarme, Pablo. Vale. Tú escucha un poco que a ver lo que nos cuenta Susana con su problema de adelgazar. Bueno. Yo lo primero que le he preguntado es que si lo ha intentado adelgazar más veces. Y me ha dicho que muchas veces. Y que incluso en algunos casos lo había logrado, ¿no? Adelgazar. Pero que a los pocos meses estaba otra vez igual. Bueno, entonces, para tranquilizarla, la he dicho que hace poco leí que en Estados Unidos la mayoría de mujeres en torno a los 50 años habían hecho un mínimo de 40 regímenes a lo largo de su vida. O sea, que prácticamente todas las mujeres hacen un régimen por año, por lo menos, ¿no? Y supongo que en España será parecido. Y suelen fracasar. Ya vamos a contar el por qué fracasan los regímenes, ¿no? A mí me gustaría, porque, Pablo, la puedo hacer una pregunta. Sí, sí, dime. Me gustaría preguntarla si ella se siente gorda o ella se ve gorda, porque creo que a lo mejor en estos momentos sociales en los que vivimos, muchísimas personas, sobre todo más a lo mejor chicas, da igual el peso que tengan, que ellas se van a ver siempre con alguna tara o demás. Entonces, esa es la pregunta que le lanza Susana para que se la plantee ella y lo que pasa que ella no, que está aquí pero no quiere hablar, dice. Nos ha dicho que se siente y que lo está. O sea, verdaderamente no nos vamos a engañar. O sea, es una chica gordita. Y sí que entiendo un poco por dónde vas tú. Hay chicas anoréxicas y cosas de estas que verdaderamente, aunque pesen 30 kilos, se ven gordas. Decía Diana de Gales, la que murió, la princesa de Inglaterra, esta pues tenía anorexia, y cuando la preguntaban cómo era eso, ella dijo que la anorexia era como el dinero, que contra más mejor. Entonces ella, cuando una chica entra en una dinámica de estas, pues contra más delgada mejor. Y claro, para ellas, ¿no? Y aunque pesen 20 kilos, quieren pesar 15, ¿no? Por eso me refería, perdona por la interrupción, Pablo, pero es que es a este momento social, histórico-cultural. A lo mejor hace 100 o 200 años, tener sobrepeso indicaba que tenías incluso dinero. Y estar mismo, como lo que yo veo es que donde pueden ganar dinero, por ejemplo, las farmacéuticas, es en el sobrepeso, aquí en Europa, en Occidente, es donde están las farmacias. En las puertas de las farmacias lo venden como si fuese una enfermedad, productos de celulitis y demás, igual que a lo mejor en Asia, como las chicas son delgaditas, pues les venden que tienen que ser blanquitas, y los productos farmacéuticos van en esa dirección. Entonces yo creo que es más un poco, a lo mejor ahora, este momento que estamos viviendo de bajar la confianza por esa línea de estar gorda, ¿no? Sí. Los anuncios, todo el mundo es súper delgadito, tallas mínimas, entonces parece que es estar sano, eso, y ese concepto yo creo que hay que cambiar un poco. Bueno, creo que los países musulmanes todavía, pues el estar gorda pues se ve bien, porque significa que son más ricas que las que están delgadas, porque la comida, la que tiene, se lo come. Como aquí hace 100 años. Bueno, cuando yo era pequeño estaba muy, muy eso, ¿no? Cuando un chaval estaba gordito se decía, ¡qué sanote está, qué sanote! Y de hecho yo mismo pasé por una época en la que estaba delgado y tenía ciertos complejos que te lo ponían, ¿no? Te ponían, si estabas delgado es que estabas... Este chaval, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No come o qué le pasa? ¿No? Y claro, mi madre preocupada, yo... Pero luego, menos mal, que cuando empecé a hacer 15, 16 años, me di cuenta que para ligar, que era lo más importante en aquella... Pues se ligaba más de delgado que de gordo. Y esto pues me liberó un poco, ¿no? Pero bueno, hoy vamos ¿Qué nos traes tú? ¿Qué nos traes tú aquí para Susana? A ver, ¿qué consejos la das? Claro, podemos preguntar, pero ¿cómo 40 regímenes? ¿Por qué no fue suficiente el primero? ¿O el sexto? ¿O el número 23? ¿Qué había pasado? ¿Por qué no han funcionado los regímenes? ¿Por qué no funcionan los regímenes en general? Pues porque el objetivo del régimen es adelgazar, que es un objetivo necesario, pero no suficiente, porque se olvida de la segunda parte, que es el mantenerse. Una vez que se ha conseguido un peso que sería el peso satisfactorio para esa persona, no tiene que ser un peso social, sino el que cada persona se sienta bien. Si una se sienta bien con 60 kilos, bien, ¿no? Otras con 50, bueno, en fin, el peso ideal es el que una se siente bien o uno se siente bien, ¿no? Entonces la mayoría de los regímenes se olvidan de esta segunda parte de cómo mantenerse, y por tanto el triunfo inicial de adelgazar pues X kilos se queda en nada en cuanto se vuelve a la comida habitual, ¿eh? Y la comida habitual es la que la ha llevado a esta persona a esa situación. Claro, es muy interesante eso que dices, porque cada día más están entendiendo estas teorías de nuevas dietas que puedes comer todo lo que quieras, pero si no mezclas pues proteínas con hidratos y demás, que eso es lo más importante, que tenemos muy mala información nutricional realmente, ya. ¿No? Bueno. De qué es bueno, qué nos hace bien, qué necesitamos... Sí, también hay demasiada dirección por ahí. Lo voy a plantear de forma mucho más sencillo, ¿eh? Bueno, otra explicación de por qué fracasan los regímenes es porque, mira, generalmente cuando alguien comienza un régimen de adelgazamiento, pues por lo que sea, porque no está satisfecha con su imagen, con su peso y tal, pero entonces empieza una lucha interna en su mente, ¿eh? De dos partes, la parte que quiere adelgazar y la parte que quiere seguir comiendo. Es una lucha terrible dentro de ella. Yo creo que es un infierno que solo los que lo pasan y las que lo pasan aunque no nos lo digan, tienen una lucha horrorosa. Claro, no sé por qué trataba muchas. De fumar, está luchando contra, bueno, fumar, bueno. Contra el humo, pero sí, que sí. Quiere dejar de comer es algo tan natural, ¿no? Y tan primordial. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empieza el régimen, pues la parte que quiere adelgazar vence a la parte que quiere seguir comiendo. Pero esta no desaparece, esta queda escondida, ¿eh? Y en cuanto hay un momento de debilidad, ¡ras! Entra y a comer otra vez y se levantan a medianoche, a escondidas, como sea, ¿no? En fin, fatal. Entonces, ¿qué planteamiento hay que hacer? Estas dos partes tienen que llegar a un acuerdo. Tienen que llegar a un acuerdo, ¿eh? ¿Con cuánto se conformaría una y con cuánto se conformaría la otra? Como si fuesen dos personas, ¿eh? Un acuerdo de esas dos partes, ¿eh? Si una quiere, yo qué sé, adelgazar mucho, la otra se va a eso. Y entonces la tiene que pedir permiso, decir, oye, déjame en un par de semanas que adelgace 6 kilos y luego recuperamos uno, comemos algo y tal. O sea, hace falta una estrategia para que las dos partes tal. Como bueno, psicólogo, recomiendas que desdoble la personalidad y que hagan debates. Que debate, ¿no? Bueno, ¿por qué quieres esto? Bien. Plantéatelo bien, lo necesitas, te va a hacer bien, tu proyecto futuro es adelgazar, no te va a venir. Entonces, que siempre haya un bien. Poco ese debate, ¿o cómo? No, ese debate es cuando se llega a un acuerdo ya se tranquiliza, ¿no? También. Pero bueno, lo que pasa es que lo ideal al final es encontrar un tipo de alimentación que no la engorde. O sea, vamos a suponer que una su meta es bajar 10 kilos y lo ha logrado. Pues a partir de ahí tiene que encontrar un nivel de alimentación que no la engorde y que sea satisfactorio. Saludable. No, y satisfactorio. Satisfactorio porque lo de saludable, nada. Lo que le gusta, le gusta y al final caerá. Entonces, un equilibrio. Sí, un equilibrio. Entonces, el truco está en comer lo que a uno le gusta, pero menos. Pero menos, eso, ahí está, porque si no come lo que le gusta, manda a paseo el régimen y vuelve a lo bestia. Pero si ha llegado si han llegado a ese equilibrio en las dos partes, la que quiere adelgazar le dice, oye, además hay trucos, por ejemplo, voy a hacer régimen 6 días a la semana, pero un día para ti, o sea, el domingo, o lo que sea, y ahí comes lo que te dé la gana, ¿no? Y luego, pues, si en cuanto a la parte comilona, como si fuese una niña comilona, la parte que es más adulta y la tiene que decir, oye, nos tenemos que portar bien, la tiene que decir, oye, vamos a ver, vas a comer, pero un poco menos. ¿Qué te parece? Yo la voy a dar una niña. La voy a dar un consejo a Susana. Yo, muy rápidamente, cuando estuve en Australia, pasé bastante hambre porque es un país bastante caro. Entonces, llegué a la conclusión con otro amigo de que cuanto más despacio comiésemos, más nos llenábamos. Entonces, la estrategia era comernos una hamburguesa, uno enfrente del otro, y a ver quién tardaba más tiempo en comérsela. Pues recuerdo una vez que estuvimos hasta una hora hasta terminarnos el último mordisco hamburguesa y al final, pues, lo que luego hemos ido hablando con la gente, pues el cerebro le ha llegado más la señal de que está hambriento o lo que sea y te has quitado toda esa ansia, que a lo mejor muchas veces es eso lo que nos da más las ganas de seguir comiendo, es esa sensación de que no estás lleno, esa ansia, a la hora de, a lo mejor lo que estás diciendo tú, comer más despacio, comer menos cantidad y seguir disfrutando de la comida, ¿no? Pero, yo creo que, vamos a ver, como psicólogo, de 30 y tantos años de trabajo, al final las cosas tienen que ser sencillas, si no, no funcionan. ¿Eh? O sea, no se puede pedir grandes cosas, ni que coma, ni más lento, ni nada. Eso es establecer unas pautas de comportamiento que va a ser muy difícil instalarla. No, que coma como la dé la gana, pero menos. Con ese menos ya es suficiente. Hay trucos para eso. Por ejemplo, pues si vas a comer, yo qué sé, queso, pues te pones unos trocitos de queso en la cocina y luego te les llevas ahí al salón donde estás viendo la tele, porque si te llevas el queso y sigues, quien dice eso es una chocolate, hay diversos trucos, también no tener cosas en el frigo, pero bueno. Y la última cosa, ¿y el deporte, el baile, el ejercicio? Hombre, el deporte, El truco está en la comida, te voy a explicar. Vamos a ver, si tú comes un croissant, son 250 calorías. Para bajar 250 calorías tienes que hacer 2 horas de ejercicio. Te tienes que matar a hacer ejercicio y no bajas apenas nada. Eso está bien, porque nuestra naturaleza, nosotros ahora comemos mucho, 3 veces al día, pero nuestros antepasados comían cuando podían, y aún así seguían para adelante, ¿no? Espera, que se nos ha adelantado algo. Mira este vagón por la derecha, Pablo. Está adelantando ese tren. Sí, eso es que nos hemos liado mucho y están ensayando en el siguiente vagón. Bueno, la cuestión, no nos vamos a liar mucho más. En el siguiente viaje vamos a dar más pautas para... Mira, lo que digo a los oyentes, que desde ahora la que quiera seguir, que no haga régimen, que simplemente de aquí a dentro de 15 días, que le damos más pautas, simplemente que coma un poco menos y que luego se pese, por ejemplo, el lunes, y de lunes a lunes vea si ha bajado y tal, y que coma un poco menos, nada y más. Y que se sonría ya misma, sí. No se maltrate. O sea, que no se haga grandes esfuerzos ni que aprenda grandes cosas, no, come menos. O sea, que si te pones una fabada, ponte 2/3 de lo que te solías poner. Y también tú tenías razón, si comes un poco más lento, te llenas y no eso, porque... Te quitas el ansia un poco. Sí, porque esto... Bueno, no quiero... Ánimo, Susana, que eres una campeona, y que te mires y que te sonrías. Bueno, dejamos aquí a Susana, que ha estado tomando notas. No quiero que tome notas, quiero simplemente que coma un poco menos estas semanas y ya le daremos más pautas y ya veremos. Hay otro truco que ya os digo. El objetivo está muy bien, ponerse un peso ideal. Si uno pesa, por ejemplo, 90, dice, ¿a cuánto, de verdad, a cuánto te gustaría estar? 80, pues está muy bien, porque el objetivo debe estar claro y ya sabes hacia dónde vas. Ahora, no hay que correr. Estudios americanos dicen que si adelgazas más de medio kilo a la semana, vas mal. Claro, demasiado... Medio kilo a la semana está bien, más vas mal, porque no le estás dando al cuerpo el tiempo suficiente a reequilibrarse en sus grasas y en su alimentación. Bueno, no quiero liarme más, nos vamos a ir. La sidra. Ha estado muy bien, has aportado mucho y en el Gracias próximo invitar, día posiblemente te traiga como experto. Venga. Me voy a quedar aquí tumbado en el puff este que pone aquí. Sí. Bueno, del vagón de psicología no quiere salir. Madre mía, ¿cómo se está aquí? Bueno, yo me voy al siguiente vagón, que creo que hay un grupo holandés, o de Viena. Viena, que es Austria, ¿no? Sí. Bueno, vamos para allá. Algo va mal en este vagón y vamos a tener que ir al siguiente. Algo pasa, que estos de Viena, de Viena se han revelado o no sé qué. Bueno, en el siguiente resulta que tenemos a italianos. Tenemos italianos, yo no sé qué le pasa últimamente a Wilson, que nos traían muchos italianos y no sé qué van a hacer estos. Yo solo sé que pone en la puerta, hay un cartel que pone Banco del Mutuo Socorro. Y yo digo, pero ¿cómo Banco del Mutuo Socorro? ¿Eso qué es? ¿Un nombre o cómo un grupo de rock se puede llamar Banco del Mutuo Socorro? No sé, a ver qué hacen, a ver qué hacen. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La verdad es que no entiendo nada, ¿eh? Esto es un tren de música rock, similares, y eso que ha ocurrido, no, es que no sé a qué viene. Ha entrado un tipo con sombrero, ¿eh? Se ha acercado a un teclado, ha tocado un poco, ha canturreado un poco y se ha largado. Total, que le he dicho a Wilson que hable con el cantante del grupo, que parece ser que son varios, pero que están en el siguiente vagón. El cantante se llama Francesco Di Giacomo, que es un tipo gordo, no nos ha oído en el programa de antes y no le ha dado tiempo a adelgazar, y con barba, es con barba hasta la cintura, ¿eh? Tiene una pinta. Bueno, pues le hemos dicho que por favor, que este es un programa de rock y que, bueno, pues que por favor, pues que toquen algo en esa línea, ¿no? Dice que van a tocar un tema titulado R.I.P., que quiere decir Requiem Cantimpace. Pero bueno, esto si no me equivoco es lo que dicen los curas cuando a uno le van a enterrar, ¿no? Requiem Cantimpace. Espero que no quieran enterrarnos a nosotros. Bueno, pues aquí nos van a tocar Banco del Mutuo Socorro, el tema Requiem Cantimpace. Creo que hacen rock sinfónico, vamos a verlo. Lamenti di persone che muoiono. teso al cielo, sugli occhi c'è il sole nel petto. Son otros, pero escuchad. Vaya, vaya, tenemos aquí a The Hollies, uno de los grupos más famosos en Inglaterra en los años 60. Y aquí están cantando una canción de Bruce Springsteen, una que se titula Sandy. The aurora is rising behind us. Those pale lights are carnival life forever. Oh, love me tonight. I promise I'll love you forever. Oh, I mean a Sandy girl. En este grupo estaba Graham Nash, que después formó con Stills y con Crosby, Stills and Nash. O sea que se montó en el dólar, cosa que con los Hollies nunca había logrado ni lograría. Pero bueno, aunque se fue Graham Nash, ellos siguieron haciendo buena música y cantando como los dioses, ¿eh? Escuchad. You ought to quit this scene too. Ooh, Bueno, hasta Bruce Springsteen se tuvo que quedar de piedra al escuchar esta versión tan buena de que hicieron los Hollies de su canción Sandy. Y ahora nos vamos al siguiente vagón, que esto es, va a ser bastante original, ¿eh? Tenemos a un tipo un poco extraño llamado Ismael Wonder, que es nada menos que de Malasia. ¿Por dónde está eso? Pues está debajo de Tailandia, debajo de Camboya, por allí pilla Malasia. Pero este vive en París, ¿eh? Dice que es cristiano. Yo cuando me ha dicho que era cristiano digo, pero bueno, ¿para qué me dices que eres cristiano? No sé, tal vez lo dice para que no pensemos que sea musulmán y tengamos alguna mirada mala para él. Bueno, vamos a ver, nos va a cantar una canción que según él se titula Donny Donny. Y a ver, Ismael Wonder y su canción Donny Donny, a ver qué va a hacer. Creo que es divertida, ¿eh? Donny Donny Yambela, Donny Donny Yambela, Donny Donny Yambela, Songolo Donny Donny Yambela, Me mana mambo ya utai na poso, Donny Donny Yambela. Donny Donny Yambela, Donny Donny Yambela, Songolo Donny Donny Yambela, Me mana mambo ya utai na poso, Donny Donny Yambela. Donny Donny Yambela, Donny Donny Yambela, Songolo Donny Donny Yambela, Mi mana mambo ya utai na poso, Donny Donny Yambela. Laga laga to yambe bara, Seli bali de yambe bara, Dolomi de yambe bara, Sumuruba yambe bara. Donny Donny Yambela, Donny Donny Yambela, Songolo Donny Donny Yambela, Mi mana mambo ya utai na poso, Donny Donny Yambela. Son ye mola, son ye fantana, son te mola, neko son ye fantana. ¿Qué os ha parecido? Ismael Wonder, Donny Donny, el cristiano. Digo que era el cristiano porque él ha dicho que era cristiano. Yo no le he preguntado. Bueno, nos vamos al vagón de jazz, donde está un tal Don Ellis, trompetista y director de orquesta, que murió hace Murió cuando tenía 44 años de un ataque cardíaco. Estos DJs también le pegan a la droga, pero este murió de ataque cardíaco. Bueno, Wilson, que es un mago, lo trae aquí y aquí le tenemos con su orquesta y nos va a tocar un tema que se titula Blues in Elf, que es un tema del año 1971 y que se inicia con el Moonlight de Beethoven y luego lo van pasando poco a poco a blues y a jazz. Es un tema que ha hecho mucha gente, pero este es el original, el de Don Ellis. Bueno, pues a ver cómo haces eso de coger a Beethoven e ir pasándolo a jazz. Don Ellis, cuando quieras. Thank you. Bueno, con la música de Don Ellis nos despedimos de vosotros. El tren de la vida, el tren mágico. Espero que os haya gustado. Este programa lo podéis volver a escuchar los viernes a las 11 de la mañana, la próxima semana a las 7 de la tarde del martes, y dentro de 15 días estaré aquí, estaremos en el tren de la vida con otro maravilloso viaje. Si os ha gustado, también podéis entrar en internet y ir a la página de Radio Crash y en el tren de la vida, y ahí podéis buscar los programas, y en el tren de la vida tenéis este y todos los anteriores.